lo comercial. Eso dice. Princesa, ven y dame la oportunidad a demostrarte lo mucho que te quiero. Que mi amor es puro y sincero. Te llevo dentro de mi corazón. ¡Oh! Y no sé cómo pasó ni cómo sucedió, pero esta niña linda a mí me enamoró. Su manera de ser a mí me conquistó, la manera tan bonita como ella me trató. Le agradezco a Dios por ponerle en mi camino. Eres lo más hermoso que en mi vida he conocido. Tú eres la razón por la que hice esta canción. Escucha a la princesa, esta es mi declaración de amor. Y no sé cómo pasó ni cómo sucedió, pero esta niña linda a mí me enamoró. Su manera de ser a mí me conquistó, la manera tan bonita como ella me trató. Le agradezco a Dios por ponerle en mi camino. Eres lo más hermoso que en mi vida he conocido. Tú eres la razón por la que hice esta canción. Escucha a la princesa, esta es mi declaración de amor.